A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 7 y el 14 de febrero de 2019. Como siempre, durante 60 minutos, una hora exactamente, vamos a estar aquí juntos compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que repasamos algunas de las noticias de esta semana, nos detenemos en algunos de los temas que andan dando vueltas y que nos parecen interesantes. Los temas dan vueltas y nosotros también damos vueltas alrededor de esos temas. La propuesta de El Redondel es simplemente pensar en voz alta, discutir, hacernos algunas preguntas sobre los temas que hemos elegido. No son todos en este planeta, con la cantidad de información que hay, solamente elegimos algunos de estos temas y, por supuesto, además de discutirlos, pensarlos en voz alta y charlar un poco sobre ellos, escuchamos muy buena música, especialmente seleccionada por nosotros, para ustedes, canciones bien diferentes, pero que son buenas. Ese es el único gran criterio de musicalización que tenemos en este programa. Te recordamos cómo podés contactarte con nosotros, dónde podés escucharnos, las opciones. Por supuesto, la más fácil es a través de Spotify. Nos buscas como El Redondel y te suscribís. Y a partir de ahí, cada vez que hay un nuevo episodio, programa, directamente lo tenés ahí disponible para escucharlo. También podés oírnos desde nuestra página elredondel.wordpress.com. Y nos podés buscar en prácticamente todos los soportes de podcast, como Mixcloud, como Podomatic, como iTunes. Prácticamente estamos en todas partes, buscanos que nos vas a encontrar sin ningún problema. Y a través de nuestras redes sociales, @elredondel en Twitter, @elredondel en Instagram, y El Redondel Periodismo sin lados oscuros, @elredondelperiodismo en Facebook. Allí también podés encontrarnos y escucharnos. Mi nombre es Nicolás Eleve y mi cuenta personal, o mis redes sociales, mis cuentas, son fáciles también de encontrar, @nelevi con B larga, y también podés seguirme desde ahí y encontrarte con lo que estamos haciendo, que es, en definitiva, un poco de periodismo sin dobleces, sin lecturas raras, bien intencionado y con buena predisposición, buena onda, que es el objetivo de siempre. Hoy inauguramos una nueva sección, vamos a tener un bloque para hablar sobre música y, por supuesto, la actualidad nacional, internacional, canciones, en definitiva, un poco de radio, que empieza, como siempre ya, con este, el primer tema musical del programa del día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Donde el río seca. Por supuesto, era Luis Alberto Spinetta en El Redondel, Barro, tal vez. Seguimos girando El Redondel. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Mamá, ¿hacía cuánto que no nos tomábamos un café juntas? Es que está siempre corriendo, María. Ay, sí, es verdad, mamá, pero las cosas cambian. Ahora estoy mucho más tranquila. Mozo, ¿me trae la cuenta? Son 200 pesos. Yo pago con tarjeta. Tome. Hablando de tarjeta, ¿sabés qué me dice donante de UNICEF para ayudar a los chicos que tanto nos necesitan? Porque es muy importante seguir sumando más personas solidarias. Vos tenés el don de donar. Usalo para que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sumen su donación. Averigua más de la campaña de UNICEF El Don de Donar en www.unicef.org.ar/eldondedonar o llamando al 0810-333-4455. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos con información política de orden nacional, a repasar algunos de los temas importantes. Siguen las convocatorias a Cristina Fernández de Kirchner, a Comodoro Py, para declarar en las diferentes causas en la que se le está investigando. En los próximos días volverá a ser citada esencialmente por el juez Bonadío, que concentra la mayoría de las causas. Es una de las noticias de índole política, la de también el hijo de Lázaro Báez, por un movimiento en una cuenta de 5 millones de dólares que estaba teóricamente embargada y quedó detenido. En estos días se habló bastante. A veces es impresionante cómo 5 millones de dólares, en definitiva, cuando uno piensa, bueno, para mí, para muchos de ustedes que están escuchando el programa, 5 millones de dólares son claramente una fortuna. Alquilo un departamento, vivo, cobro un sueldito. Así que, bueno, ni que hablar, 1 millón de pesos, 100 mil pesos. Pero los valores, ¿no? Los números que se mueven en algunos casos, en estos casos de corrupción, salían la información sobre la causa de Lula, por algunos casos de corrupción que andan dando vueltas, son por números que son ingenuos. Cuando uno los piensa, 5 millones de dólares, un departamento, el arreglo para una casa quinta, son números que a la economía y a lo que se mueve muchas veces en operaciones de lavado son insignificantes. Bueno, parece un poco lo que ocurría con, se acuerdan, Al Capone, ¿no? Que caía por delitos menores. Lo que nos gustaría ver muchas veces son y saber qué pasa cuando aparecen 10 mil millones de dólares que nadie sabe dónde están, transferencias, estos grandes números de dinero que en serio después no aparecen en ningún lado. Lo que termina apareciendo es, 5 millones, 1 millón, es una casa. En muchos casos, ese valor de dinero que se ha movido, y que claramente esto es insignificante a los valores de dinero que se mueven en el lavado a nivel mundial, que claramente, no, como decimos siempre, no es dinero contante y sonante, es dinero que se mueve por operaciones, por transferencias, en sociedades inexistentes, y todo eso muchas veces, que por supuesto involucra a empresas, a políticos, porque como sabemos la corrupción no es algo propiamente o solo exclusivo de los políticos o de la gente que tiene que ver con el Estado. La corrupción es transversal, está lleno de gente corrupta en muchísimos espacios de poder, y sería bueno ir también por esos niveles y esos montos que son muchas veces más enormes, que tienen que ver con evasión impositiva, bueno, con tanto. Y bueno, tanto no aparece ni nos enteramos. Estas serían algunas de las noticias de estos días en cuanto a política y podríamos decir policiales, ¿no? Policiales política. ¿Sí? La relación entre la política y las denuncias judiciales o policiales. Hay otras noticias que son, sí, de índole política, como por ejemplo la decisión, habíamos hablado en programas anteriores, de desdoblar, la decisión de desdoblar elecciones en algunas provincias. Por ejemplo, en Mendoza, Alfredo Cornejo tomó la decisión de despegar la elección de la provincia de la nacional. Y algo por el estilo estaría por ocurrir en Jujuy con Gerardo Morales, que planea también despegar la elección, su elección provincial, de la de Mauricio Macri a la presidencia. Ya tenemos, de hecho, lo llamativo de esto, lo interesante desde lo político, es que tanto Cornejo como Morales forman parte de la Unión Cívica Radical, que forma parte de Cambiemos y que por ende es parte del oficialismo, aunque en esta estructura extraña que se dio en la Argentina, la Unión Cívica Radical forma parte de una coalición de gobierno, pero no hay un órgano que entre el PRO y la Unión Cívica Radical tome las decisiones. Esto no ocurre así como en otras coaliciones. El PRO en sí gobierna, aunque tenga dentro de Cambiemos gente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Esto lo sabemos porque tanto el presidente, la vicepresidenta y la mayoría de los ministerios y de los responsables de la toma de decisiones son integrantes del partido del presidente, no forman parte de la coalición de gobierno. Esto es bastante poco habitual en estas estructuras. Me quedo en Jujuy para hablar de Gastón Morales, el hijo de Gerardo, que va a tener la primera empresa que va a hacer cannabis medicinal en el país, en Perico, Jujuy, por supuesto. Y también, bueno, es una noticia que tiene que ver, por un lado, con un hecho importante desde que se tomó la decisión de que se puede investigar cannabis medicinal en la Argentina. Esta va a ser la primera empresa que va a trabajar con el tema, pero también tiene que ver con política, tiene que ver con salud pública, pero también con política, porque casualmente es el hijo del gobernador el que monta, arma esta empresa allí en Perico, en la provincia de Jujuy. Otro de los temas de política y alta política, interesante política, es la posibilidad de la detención de un grupo de equipos de trabajo grandes, que estaríamos hablando de entre 300, 500, 700 personas según distintas versiones, en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Allí había un acuerdo entre el grupo Techint y el gobierno nacional para llevar adelante la exploración petrolera, y dentro de los recortes de inversión del gobierno nacional, de inversión, de envío de fondos, bueno, está afectado un compromiso de subsidio muy importante que iba a cobrar la empresa Techint, la empresa específica de Techint que está trabajando en Vaca Muerta, y como eso se ve afectado, Techint tiene en riesgo, por supuesto, la extracción de petróleo y de gas, y también, consecuentemente, un equipo de trabajo muy importante de gente. Son muchas familias, por supuesto, las que están en riesgo. Y en el medio, mientras esta noticia se va a conocer, nos enteramos que incluso la empresa inicia un reclamo al gobierno nacional que está haciendo, o está mostrando, una escalada de un conflicto empresarial político bastante interesante. Cuando digo interesante, no digo por lo lindo, sino porque que no es lindo que haya conflictos, y menos conflictos que involucran gente que puede perder el trabajo, pero sí, desde lo político, desde lo empresarial, el vínculo entre el presidente de la nación, el gobierno nacional, otro grupo empresario. No nos olvidemos que el presidente de la nación a la vez viene de una familia de empresarios, de un grupo empresario, así que también hay ahí algo de grupos empresarios dando vuelta. Es una de las noticias de estos días. Y hablando de Vaca Muerta y hablando de petróleo, hablemos de energía. En estos días, el ex ministro de Energía del gobierno, Juan José Aranguren, dijo que él no estaba muy de acuerdo con la idea de que la energía fuera un derecho humano. Qué tema interesante esto de a qué tenemos derecho y a qué no. Por supuesto, bueno, él viene del sector privado, tiene acciones en petroleras. Podemos entender esto de que la energía sea algo así, desde la visión de mucha gente, un servicio exótico o que hay que pagar para tenerlo, y si uno no tiene plata no debería acceder a él. Es una realidad que no vamos a negar. Hay mucha gente que no accede a la comida porque no la puede pagar o mendiga en la Argentina y en buena parte del mundo, o busca comida en la basura. Por supuesto, también la mayoría de las legislaciones hablan del derecho a la vivienda y del derecho al trabajo. Sin embargo, la verdad, tenemos que decir que son, en muchos casos y en muchos momentos de la historia, lujos. El trabajo es un lujo muchas veces. En la Argentina, en algún momento tuvimos, siempre digo, los que tenemos cierta edad, desempleo, tasas de desempleo del 25-30%. Eso implicaba que muchísima cantidad de gente no tenía trabajo o tenía subempleo. Hoy en día el desempleo está cerca del 10%. Y ha estado mucho más alto en otros momentos, mucho más bajo, por suerte, en otros. Cuando hablamos de marginalidad, cuando hablamos de falta de acceso a la vivienda, cuando hablamos de gente que vive en situaciones de indigencia, pobreza extrema, estamos hablando de gente que no tiene derecho a la alimentación, a la vivienda, a, por supuesto, la electricidad, el gas. Son temas que a mí me parece que viene bien discutir y que deberíamos hablar un poquito más. ¿Es un lujo, como si estuviéramos en el siglo XIX, tener electricidad? ¿O es un derecho básico? ¿Es un derecho, es una excentricidad tener internet, tener telefonía, tener acceso a redes sociales, tener un televisor? ¿Es un lujo? ¿Es un lujo tener acceso a la comida? ¿O es algo con lo que una persona cuando nace ya tiene derecho a? Tenemos derecho a tener un trabajo digno, a tener comida. Es una buena discusión, me parece, un buen debate. Creo, en lo personal, si me preguntan, creo que sí. Y que un poco el trabajo que tienen que hacer los gobiernos en cada país, los estados y, por supuesto, los sectores privados, es tratar de que la gente tenga acceso a eso y de que quien no lo tenga, en lo posible, haya algún tipo de cobertura para dar una mano cuando no se pueda tener, ¿no? De hecho, piensen que en todas partes, en todos los países del mundo, existen algún tipo de cobertura a las personas que están desempleadas o algún tipo de asistencia a la gente que queda por fuera del sistema en el que habría que estar, ¿no? Y si alguien no puede estar, quedó fuera, el sistema le da algún tipo de beneficios. Para eso se inventaron los estados, ¿no? Para tratar de cubrir aquello que los sectores privados no pueden. Pero me parece que es un gran debate si es un lujo o es un derecho. Si tenemos derecho a tener calefacción o es una excentricidad y un lujo inalcanzable. Y es un tema de total actualidad porque ahora que las tarifas de los servicios públicos son tan caras, claramente hay mucha gente que no tiene acceso a. Hay muchos jubilados que viven solos, personas que cobran muy poco, que tienen ingresos muy bajos y que, por supuesto, no llegan a calefaccionarse, no llegan a, por otra vez, no llegan a comer, ¿no? Entonces, la alimentación, la vivienda, la ropa, la electricidad, ¿son lujos o son derechos humanos? Me parece que es una discusión válida. A veces también es un buen ejercicio para tener un poco de empatía y ponernos en los zapatos de otros, porque quizás si estoy escuchando un podcast, doy por descartado, bueno, te hablo a vos, estimado oyente, que si estás escuchando este programa tenés acceso a internet, a redes, a tecnología, alimentación, a luz y a gas. Pero bueno, es un buen ejercicio a veces ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Esta idea de la empatía, la capacidad de pensar en otros que quizás no llegan a esto. Y es un tema tan interesante que tiene que ver tanto con cómo vemos el mundo, que me gustó la frase, la guardé porque era un gran disparador, ¿no? Y este mismo funcionario, ex funcionario, había dicho antes de llegar al gobierno, antes de asumir como funcionario, que los hogares pobres en la Argentina iban a tener acceso a la luz gratis. Es bueno recordar hacer este ejercicio, porque eso dijo en su momento, ahora dice otra cosa y por supuesto no ocurrió lo que había prometido. Me quiero ir, antes de terminar el bloque, con dos noticias nacionales. Una tiene que ver con nuevamente evacuados, en este caso en Monte Carmelo, Salta, por la crecida del río Pilcomayo. Me detengo en esta información porque no dio tantas vueltas en estos días por los medios. Y me parece que es un tema importante, interesante. Y no una noticia, pero sí un título. Yo soy periodista, me encanta hablar de temas que tienen que ver con el periodismo. Me llamó la atención, ojeando, revisando las noticias en los medios, un título, ¿cómo titulan los medios hoy, ¿no? ¿Cómo titulan algunos medios? Una mamá que corta el pasto para alimentar a sus hijos se volvió viral. Me llamó tanto la atención el título, la manera de contar la noticia, es que la mamá se volvió viral. Es raro, no se entiende muy bien qué quisieron poner ahí, cuál fue la idea. Y aparte, se mide el hecho por lo viral que pudo haber sido. La noticia no es que la madre trabaja para alimentar a sus hijos, lo que hacen miles y millones de madres en todo el mundo. No sé si la noticia es que corta el pasto y que eso parece que es muy excéntrico. O el hecho de que la madre se haya vuelto viral, o la noticia, o un video alrededor de la madre. Me encantó el título para pensar qué hacemos nosotros los periodistas. Una mamá que corta el pasto para alimentar a sus hijos se volvió viral. Se volvió un virus la señora. Qué tema, ¿no? ¿Cómo funcionan los medios, el periodismo, las noticias, qué es importante y qué no, y cómo construimos realidad? Bien, se acabó el bloque. Seguimos acá en El Redondel. No te vayas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El Redondel. Más sencillo, imposible. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Y como les anuncié al inicio de este nuevo encuentro del Redondel, a partir de esta semana tenemos un nuevo bloque, una nueva sección con un columnista invitado, Daniel de Marí, que a partir de esta semana nos va a hablar de música, va a hablar de discos, de álbumes, de placas, y nos va a pasear por distintos estilos musicales, distintas épocas, distintos artistas. La idea es que conozcamos producciones musicales que valen la pena escucharlos, con el espíritu que tenemos acá siempre en El Redondel, bien variado, bien heterogéneo. La música es buena y puede ser muy, muy diferente. Así que empezamos nuestro primer bloque dedicado a la música aquí en el programa, y le damos la bienvenida a Daniel de Marí. Y muchas gracias por estar acá, Daniel, bienvenido. Hola, Gracias, Nicolás. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de Paulo Vittar. Paulo Vittar es una artista brasileña, drag queen, nacida en el norte de Brasil. Y lo que vamos a hablar es de su segundo álbum de estudio, No Para No, con un enorme suceso últimamente por todos lados. Así que, pero vamos a irnos un poquito para atrás. Voy a hablar sobre su primer álbum de estudio, que fue lanzado solamente en plataformas digitales, del cual salió un abanico de hits en Brasil que le dio una apertura internacional. Este álbum realmente, su primer álbum, si bien fue, como dije, solamente en plataformas digitales, le dio una apertura enorme a nivel internacional. De ahí, en el medio, entre su segundo y primer álbum, Diplo, el artista Diplo, que tiene su banda Major Lazer, vio algo en ella e hizo un tema con un featuring con Anitta, y Anitta, artista brasileña también, de moda hoy en día, con Paulo Vittar. Y en el medio, Paulo Vittar hizo una reversión de un tema de Major Lazer llamado Linon, renombrado Open Bar, que tuvo un enorme suceso en YouTube. Así que ahora sí, vamos a adentrarnos dentro de No Para No y hablar un poquito de sus influencias, que es un poco de forró, un poco bastante, diría yo, de forró, que es la música particularmente del nordeste de Brasil, más precisamente de Alagoas, de la zona de Alagoas, a un poco de ayer, un poco de pop, un poco, si se quiere, de tecno. Y en el medio también la artista hace bastante con sus videos, es muy visual. O sea que lo que transmite no es solo su música, sino también lo que transmite visualmente, es muy atractiva. Su primer single, Problema Seu, de este álbum, fue lanzado en agosto del 2018, del año anterior, con un suceso increíble. Y a todo esto no fue lanzado ni siquiera su álbum. O sea, su álbum fue lanzado luego. Fue lanzado el 4 de octubre del 2018. O sea que pasó un tiempo hasta que pudimos ver a luz No Para No. Seguido a ese éxito, siguió otro corte con bastante éxito como Díscame. Y hace poco, el 4 de febrero, acaba de lanzar muy fresquito Su Crimen. El álbum está con algunas colaboraciones como Urias, que es una amiga de Paulo Vittar, que el tema Ouro se los recomiendo porque es muy bueno. También les recomiendo bastantes temas para bailar, como Bucina, No Hablo Español, que en particular a mí me gusta mucho, pero hay un tema que es el último tema de este álbum, que se llama Miragen. Es una joyita del álbum, así que la verdad que vale la pena, y la vamos a tener entre nosotros muy cerca ahora en abril, porque va a ser una gira latinoamericana, comenzando el 5 y el 6 de abril por México, luego baja hacia Buenos Aires, la tendremos aquí por estas tierras el 18 de abril, el 19 la tendremos en Córdoba y luego la tendrán en Chile más adelante. Bueno, vamos directamente ya, sin más que hablar, a escuchar a Paulo Vittar con su nuevo single, Seu Crimen. Você chegou. E o meu corpo estremeceu, me machucou, enfraqueceu. E o tempo que passou, quem perdeu fui eu. Pontes que queimei, festas que dancei, deixei pra trás. Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei, não voltam mais. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, llegó el momento de repasarla. Antes de entrar directamente en la información internacional, quería recordarte cómo estamos en contacto. Por las dudas, imposible, pero si nos estás escuchando de repentinamente, de repente, diría Nini Marshall, esto es El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Estamos en www.elredondel.wordpress.com. Estamos en @elredondel en Twitter, o como @elredondel en Twitter, y en Instagram también nos encontrás. En Facebook pones El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y nos vas a encontrar, o como @elredondelperiodismo. ¿Qué más? Nos encontrás en Spotify y ahí directamente te suscribís, y cada vez que hay una actualización del programa lo tenés disponible para escucharnos, descargarlo, oírlo cuando quieras. A través de Podomatic, a través de otras aplicaciones como Mixcloud, hay varias plataformas en iTunes. Vos directamente nos buscás y podés escuchar este programa. Y también en distintas emisoras de la Argentina que incluyen en su programación El Redondel, periodismo sin lados oscuros, en distintos días y horarios. Así que si nos estás escuchando a través de algunas de estas emisoras, por supuesto, nuestro saludo a todos nuestros oyentes. Además de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, también tenemos un correo electrónico viejo, tradicional, clásico. Dos tenemos: elredondel@gmail.com o elredondel@yahoo.com.ar. Todas estas son las alternativas para que estemos en contacto. Redes sociales, correo electrónico, te conté cómo podés escucharnos, a través de qué plataformas. En mi cuenta personal, @nelevi_, también podés encontrarme. Todas opciones para estar en contacto, justamente. Bien, vamos a hablar de información internacional. Algunas de las noticias interesantes. Por supuesto, se sigue hablando del tema Venezuela. Sabemos que en estas últimas horas se asoma la posibilidad de que el Papa Francisco se acerque a mediar entre la presidencia de Nicolás Maduro y la presidencia de Guaidó. Este hecho en el que en Venezuela hay una presidencia de hecho, que es en definitiva la de Maduro, y un presidente autoproclamado que no tiene tanto poder real, pero que en definitiva cuenta con el apoyo de buena parte del mundo, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, y buena parte de los países de América Latina. Por ende, hay un conflicto del que hablábamos la semana pasada y que es importante, ¿no? Y que, como decíamos hace 7 días, en el peor de los escenarios puede devenir en un conflicto armado, una guerra civil, que eso es lo que inteligentemente deberían intentar desarmar, y que la responsabilidad, al menos este es mi punto de vista, mi humilde opinión, la responsabilidad más grande es la de Maduro, tarde quizás, para que esto no llegara el agua al río, ¿no? Porque no era difícil de prever, de imaginarse cuál podía ser el rol de el resto de los países de América Latina, de Estados Unidos, de la Unión Europea, frente a esta situación que viene de tiempo. La Asamblea Nacional casi escindida, ¿no? Dos situaciones de poder diferentes, en donde una no reconoce a la otra. Ese es el nudo gordiano en el que entró Venezuela hace años, y del que no pudo salir, más allá de problemas económicos, de la escasez de alimentos, medicamentos y otros temas. Así que ojalá la alternativa de Francisco pueda, lo que creo yo, al menos, que es tratar de resolver esto sin caer en un conflicto interno en el que venezolanos se maten entre sí o se lastimen entre sí, más de lo que ya viene ocurriendo, algo todavía mucho más desbordado, y el riesgo de la intervención militar de, por ejemplo, Estados Unidos. Hablábamos de China, Rusia, que juegan para Maduro. O sea, un conflicto casi de Guerra Fría de 1960 en América Latina, con todo lo que eso puede implicar para Venezuela ante todo y para el resto de la región y el mundo, ¿no? Un conflicto bélico nunca es bueno. Así que ojalá ocurra. Mientras veía en los distintos medios locales, internacionales, coberturas, colegas periodistas, y seguimos todo el tiempo la información de lo que ocurre en Venezuela, fue interesante encontrarme con la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en estos días hizo su famoso discurso de la Unión, que sería como la apertura de sesiones ordinarias acá en la Argentina, en el Congreso, en la Cámara de Representantes y frente al Senado, todos juntos. Trump se va a reunir en Vietnam ahora, en pocos días, con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Y acá aparece esta idea de lo interesante o perturbador. Usé la palabra interesante en el bloque anterior. Lo perturbador o lo conflictivo o lo políticamente atractivo, para entender qué difícil es la política mundial. A algunos dictadores merecen diálogo y otros no. O algunas dictaduras son más simpáticas y otras no. Con algunas hacemos negocios y otras no. A algunas les perdonamos durante cierto momento algunas cosas y a otras no. Este tema también me parece que es un tema importante para pensarlo, ¿no? Saddam Hussein era el gran aliado hasta que fue el peor enemigo. Bueno, de alguna manera Estados Unidos siempre negoció con Chávez y Maduro sin mayores problemas, pero ahora no. Estos cambios no tienen que ver tanto con lo bueno o lo mal presidente, lo dictatorial o no que pueda ser uno, porque si no, no se hubiera mantenido relaciones con otras dictaduras en América Latina en los 70, con los gobiernos totalmente hegemónicos, dictatoriales, en el sentido de que una única cabeza toma todas las decisiones, como las monarquías del Golfo, en las que no hay ningún espacio para democracia, para voto directo, para absolutamente nada, censura, etcétera, etcétera. Y así muchas otras en el mundo. Y un ejemplo es esto, ¿no? Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, que era un ser nefasto un año y medio atrás, y repentinamente se encontró con Trump, pegó onda, podríamos decirlo así, y los vínculos se fueron facilitando y esto cambió, y entonces sí hay un diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, algo que era inimaginado hace algunos años atrás. Quiero decir que, como verán, todo es bastante volátil, ¿no? El que es malo no es tan malo en algún momento. Si el negocio nos conviene, no nos preocupa tanto. Esto da vueltas en la política internacional, no da vueltas desde ahora, dio vueltas siempre a lo largo de toda la historia. Y como decimos siempre, es una cuestión de intereses más que de principios, muchas veces, lo que rige la relación entre países. Que no digo que esté bien, pero digo que sí es lo que ocurre. Por último, antes de terminar el bloque, una noticia que viene desde México. La semana anterior habíamos hablado de México, ¿se acuerdan? Por la gente que desaparecía en el subte de México. Y esta noticia tiene que ver también con eso. Los estudios estiman que en la última década, desde que se inició la guerra contra el narco en México, desaparecieron 40.000 personas. 40.000 es el número de las personas desaparecidas en México, en democracia, en muchos casos en manos de los carteles del narcotráfico, en muchos otros casos desaparecidos en manos de fuerzas paramilitares que se desprenden o que devinieron de fuerzas oficialmente militares. Estamos hablando de fuerzas armadas, fuerzas de seguridad que se desprendieron o empezaron a operar en las sombras. Esto es algo que también se ha visto mucho en Colombia, en muchos conflictos bélicos, cuando empiezan a operar por fuera de la legalidad fuerzas que originalmente son legales, o personas que deberían estar dentro de la legalidad. Así que, por un lado, los narcotraficantes, por otro lado, fuerzas paramilitares, y por el otro lado, las mafias o los posibles negocios que se desprenden de estos conflictos: venta de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, prostitución, redes de trata. 40.000 personas en México es lo que se estima. El nuevo presidente de México Andrés López Obrador prometió en estas últimas horas que va a empezar a buscar estas personas desaparecidas, muchos de ellos se supone muertos y enterrados en fosas comunes. Nada que América Latina no haya visto a lo largo de todo el siglo XX. Y cuando digo América Latina, podemos seguir hablando de Europa, podemos hablar de Alemania, podemos hablar de tantos países africanos o asiáticos. Como verán, el mundo repite historias, patrones, el odio, el negocio, la ambición de poder, el conflicto, y deviene en general en lo mismo, en muerte, en guerras, en distintos tipos de guerras. Y me arriesgo a decir que seguramente la mayoría de estas personas que desaparecieron en México seguramente fueron de las que menos pudieron preservar su vida, tener seguridad privada, manejarse con helicópteros, gente mayormente del pueblo, gente cercana a la situación de conflicto, al lugar del conflicto, que es lo que mayormente ocurre, ¿no? En general, siempre las personas fallecidas, afectadas por... hablábamos de las inundaciones, ¿no? En general, siempre la gente de menores recursos es la que vive más cerca de la vera del río, es la que tiene casillas o casas menos preparadas para un desastre natural. Son las personas que quedan más expuestas a las situaciones de inseguridad, tienen menos recursos incluso para cuidarse y preservarse. Esto es un hecho común, que en general, seguramente en la realidad de México esto ocurra, ¿no? Que la mayoría de estos desaparecidos y seguramente fallecidos, muchos de ellos, una buena parte, una mayoría, son personas de menores recursos, y ojalá se investigue y se averigüe, ¿no? El problema de tantos países que muchas veces las grandes matanzas, muertes, quedan en el olvido. Otros países han logrado mantener esta memoria, Alemania, la Argentina, cuando salió de la dictadura en los 70, no es el caso de España, después de su dictadura, siempre hablamos de Federico García Lorca como ejemplo, ¿no? Su cuerpo por ahí debe estar tras haber sido asesinado por la dictadura de Franco. Y así esta historia se ha repetido tantas y tantas veces en la humanidad. Bueno, tres noticias internacionales que me parece que son bastante representativas. Lo de Trump en Estados Unidos sigue más o menos como siempre, en un tira y afloje con los demócratas, tratando de construir un muro que no logra el apoyo que él esperaría ni del partido de oposición ni del todo dentro de su propio partido, amenazando con el cierre del gobierno, el gobierno federal. Todos los países tienen cosas extrañas, esto es muy extraño en Estados Unidos. Se frena el envío de dinero para los fondos del gobierno federal y cierra todo y nadie cobra. Algo rarísimo, ¿no? Entonces, se cierran los parques nacionales, se cierran las oficinas del gobierno en cada una de las provincias del gobierno federal y los empleados se van a la casa sin cobrar. Es algo, y pasan a estar con el paso de las... Si no juntaron dinero, no lo guardaron, pasan a ser asistidos por grupos de... No sé si vieron en televisión a los empleados del gobierno nacional, que como no tienen sueldo, van y les dan comidas, la caridad les junta alimentos y... Bueno, una situación insólita que uno diría, bueno, primer mundo, esto no debería... Son Estados Unidos, no debería ocurrir. Si por algún motivo no hay fondos, eso no implicaría que se queden sin trabajo o debería haber algún tipo de fondo que cubra... No, dejan de trabajar, no cobran, se van a su casa. Es insólito pensar que un país que tiene todo tantas variables resueltas no pueda tener resuelta esa variable y que así funcione, ¿no? Cómo funciona cada país es realmente llamativo. En todas partes se cuecen sus habas, queridos oyentes, que es una frase que nos gusta mucho aquí en El Redondel. Hemos repasado noticias internacionales, nos quedan 13 minutos de programa. No te vayas, nos vamos a escuchar música de México. A ver qué les parece este tema que les preparé para el día de hoy. Música que llega desde México y suena así. acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Ellos desde el barrio San Lucas en Iztapalapa, Ciudad de México. Yo quería hacerte más feliz. Estamos escuchando. Y te acostumbraste tanto, mi amor. Cumbia sonidera. Que mi corazón estalla de dolor. Los Ángeles Azules. Junto a Natalia Lafourcade. Esto es. Una gran canción que está sonando muchísimo en México y se llama Nunca es suficiente. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, @yahoo.com.ar. Bien, últimos minutos del programa, estamos llegando al final de este encuentro válido entre el 7 y el 14 de febrero de 2019. Somos como un yogur, si nos escuchás fuera de esa fecha, no digo que no puedas escucharnos, pero sin duda los contenidos estarán un tanto desactualizados. Hacemos lo que podemos, pero siempre hay un nuevo Redondel, un nuevo programa después con más información, más temas que nos parecen interesantes. Algunos, para cerrar, para irnos, que vale la pena hacer mención. Estaremos hablando en los próximos días de la convocatoria a paritarias docentes. Esencialmente hablamos de la paritaria en general en provincia de Buenos Aires, pero deberíamos, a principios de febrero, lo que debería ocurrir es que cada gobierno provincial y el de la ciudad de Buenos Aires negocie la paritaria con los docentes. Lo antes que se haga esto y lo mejor que se haga permitirá el inicio de clases sin ningún contratiempo. Muchas veces lo que al menos argumentan los gremios en muchas jurisdicciones, especialmente en provincia de Buenos Aires, es que no son convocados o que son convocados muy sobre la hora, que la oferta que se les hace es muy menor y que entonces la negociación empieza a complicarse y consecuentemente afecta el inicio de clases o deviene el proceso de negociación en paros en abril, en mayo. Es un tema que es un clásico, el tema de la paritaria docente, y no le pasa solo a los docentes. Los docentes quizás tienen mayor estructura gremial para el reclamo, pero debemos coincidir que en general en los últimos años todos los sueldos, todos los salarios, todas las personas que cobran un sueldo perdieron ingresos frente a la inflación. Ya desde la primera devaluación, entre los 9 pesos de dólar oficial, 14 de dólar blue, a 17.18 cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, a la inflación que se dio el año pasado cuando se pasó de los 20 a los 40, entre esos dos grandes procesos devaluatorios, bueno, una gran pérdida de poder adquisitivo en el asalariado y consecuentemente también, esto es bastante lógico imaginarlo, en la gente que vive de lo que consumen los asalariados. O sea, comerciantes, industria. Es obvio que si la gente tiene menos dinero en el bolsillo, consume menos y esto lo va a afectar. Si a esto le sumamos también los aumentos de 2.000-3.000% en tarifas, se entiende y se explica también el proceso recesivo de los últimos años en la Argentina, especialmente del último año, y la crisis económica de la que hablamos en general en la calle y a partir de los números, caída de consumo, caída de ventas, cierre de comercios, cuestiones de alquileres, bueno, lo que ya sabemos. La paritaria docente, quizás los docentes tienen mayor margen de reclamo, mayor capacidad de presión frente a otras profesiones o trabajos que no tienen tanta organización ni estructura. Pero ese es un tema de los próximos días. Otro tema, nada que ver, pero me pareció interesante, o me parece también para girarlo un poco en redondo, es un ejemplo de cómo funcionamos, es la prohibición de comer, de vender choripanes en las zonas de las canchas, porque teóricamente estos puestos de choripán están controlados por gente cercana a las barras, algo rarísimo, porque entonces si está mal vender choripán por una cuestión de salubridad estaría mal en todos lados y no solo en las canchas, que me parece que sería un razonamiento válido. ¿Qué control sanitario se tiene? Vemos a gente que se le incauta la mercadería en miles de ocasiones por vender sándwich, cualquier cosa en la intemperie. Me parece que sería válido con ese mismo razonamiento no dejar vender choripanes, o en todo caso regular, normalizar, tener un control bien férreo de lo que se vende, pero claramente no se va a terminar con las barras prohibiendo la venta de choripanes. Parece como el hilo más débil de la historia. Y es raro, es bizarro, coincidamos, ¿no? Aparte, ¿por qué sí en un lado y no en el otro? Muy, muy extraño. Y por último, antes de terminar, una noticia también de estas últimas horas, que seguramente en los próximos días hablaremos más, y que tiene que ver con lo de siempre, lo que venimos hablando siempre. Una nena de 11 años en Tucumán fue violada por la pareja de su abuela, quedó embarazada como producto de esta violación, está en el cuarto mes de gestación. Y según la ley, ese aborto, ese posible aborto es legal. Habrá que ver qué resuelve la nena y su mamá o su familia. Pero por lo pronto volveremos a ver algo parecido a lo que vimos hace algunos días, que un aborto legal desde 1919-13, desde hace más de 100, hace 100 años que es legal el aborto en caso de violación, no pudo ejecutarse por demoras. Esto fue en Jujuy. Y ahora veremos qué ocurre, ¿no?, con esta nueva situación, en el caso de que se decida un aborto que es legal, sin dudas. Sea como fuere, si no ocurriera eso, que espero que sea porque no lo decidan y no porque no se los permitan, el tema de la violación, el abuso de mayores sobre menores, la violencia de género, todos temas que, como verán, todo el tiempo tenemos un dato, una noticia, una información y no terminamos, ¿no? Qué triste, qué terrible que hora tras hora haya una nueva noticia, un nuevo dato, violencia de género, violencia sobre menores, abusos, violaciones. Es increíble y los números son así en buena parte de América Latina, son similares, como hablábamos la semana pasada. Gente, muchas gracias por estar del otro lado, por escuchar este nuevo encuentro de El Redondel, por seguirnos, por hacernos el aguante. Nos estamos escuchando en 7 días. Muchas gracias, buena semana, cuídense y pásenla bien. Chau, chau. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.